labios cuando me besan. Visiones ven tus ojitos cuando me miran. Mentiras llenas de amores que me embelezan. Visiones que justifican cuánto delira. Mentiras hay que anhelamos que no las digan. Visiones que son ensueños de una ilusión. Mentiras como las tuyas que me mitigan las hondas penas que me desgarran el corazón. Mentiras hay que anhelamos que no las digan. Visiones que son ensueños de una ilusión. Mentiras como las tuyas que me mitigan las hondas penas que me desgarran el corazón. Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Tú me quieres engañar, muchacha, tú me quieres engañar. Quiere engañar, muchacha.